voy a llamar porque hace tiempo que no charlo con ella, que no me cuenta nada de sus textiles. ¿Viste que la tipa anda con unas lupas y mira? No sé qué mira, no sé qué ve al microscopio. Para mí las fibras son todas iguales, pero ella no diste, ella distingue. Ella sabe qué fibra es esta, qué fibra, si es una fibra natural, si es una fibra no natural, pues no puedo decir artificiales. Las fibras artificiales, la verdad es que no deben ser materia de estudio, porque si está mezclada la museología con los textiles antiguos, antiguamente no existía el textil artificial. A ver, Lucila Pessoa, ¿estás por ahí? Error, Enrique. ¿Existía? ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? Todo bien. Bueno, no entremos en detalles. ¿Qué tal todo? Además es como una pregunta tan... Claro. ¿Qué va a responder uno? ¿Qué tal todo? Mira, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. No, fibras artificiales sí. Existen desde el siglo XIX. Ajá. Desde la segunda mitad del siglo XIX existen las fibras artificiales, pero se empiezan a comercializar desde el principio del siglo XX. O sea que ya hay sí, digo bien. Me agarraste desprevenida con no, bueno, pero es porque... Para que tengas una idea, ya tenés piezas de museos de principio del siglo XX sí. Que pueden estar constituidas de fibras artificiales. ¿Y qué trabajaban en ese momento? Regenerados de celulosa, principalmente, como rayón, por ejemplo. Claro, ok. Bueno. Como la seda era tan cara, se empezaron a tratar de inventar cosas para emular la textura de la seda. Lo hicieron a través de los regenerados de celulosa. Claro, y la seda es la que hace el gusano, ¿no? Claro, es la única seda que hay. Sí. ¿Y las sedas que hoy existen casi todas son artificiales? Hay muchísimas de fibra artificial, hay fibras sintéticas porque son dos cosas, o sea, cuando decís artificial es porque tiene una base natural, ¿no? Entiendo. Como el regenerado de celulosa. Entiendo. Y después están las sintéticas que son casi todas derivadas del petróleo. Ahí está, claro. Que ese es otro mundo. Pero ya imagínate que en los museos hay piezas modernas y contemporáneas, entonces ya, digamos, como que tenés que trabajar con todo tipo de fibra. Está bien, pero ¿de qué me ibas a hablar hoy vos? No, de nada que ver. Te iba a hablar de nada que ver. Íbamos a retomar un poco la cuestión del coleccionismo que habíamos empezado a desarrollar en la última columna. Sí. Yo acá tengo un quilombo, cada vez que me pongo a pensar cómo armar la columna, empiezo a sacar cosas, resucito unos PowerPoints, y de repente tengo, o sea, me voy por las ramas. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un verdadero milagro que salga algo de esa columna. Claro, algo ininteligible sale siempre. Ahora, algo inteligible es raro. No, es muy raro, es muy raro. Bueno, estábamos hablando del coleccionismo en base a tu caso, ¿no? Sí, claro, porque yo te contaba que tengo un montón de cosas antiguas, pero que están todas mezcladas, que no hay clasificación alguna. Es más, no hay un lugar donde haya un archivo explicativo. Sí. Entonces, bueno, vos me pasaste una serie de pasos que hay que hacer y que haré en el momento en que esté totalmente ahí. Eso prácticamente sabemos que no va a ocurrir, pero no importa, vamos a utilizar esa excusa para desarrollar estos temas tan interesantes. Bueno. Me pareció que estaba bueno empezar a hablar un poco cómo desde el principio, ¿no? Desde el principio de la idea del coleccionismo, digamos, desde dónde tenemos registro de esta idea del coleccionismo. Y para qué, ¿no? ¿Para qué la gente ha coleccionado, ¿no? Claro. Principalmente para retener el objeto, para conservarlo, para documentarlo, para exhibirlo, por el placer mismo de conservarlo, ¿no? Vos sabés que ese agregado es piola, está bien, porque yo te iba a preguntar por qué tiene que haber una utilidad en el coleccionismo. No, no, de hecho puede no haberla y me encantó porque a veces busco palabras muy básicas en Google solo para ver qué dice Google, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces me encontré con una cosa que me pareció genial, que dice, coleccionar puede ser un acto natural, una actividad que se realiza por placer físico, sí, porque puede generar dopamina. ¡Ay! Está el huevo y no lo pise. El neurotransmisor responsable de los estados de alegría, bienestar y placer. Muy, así que además de, muy bien, sí, de todo lo que hablamos en relación a lo científico y sí, a lo técnico y a lo histórico en relación a coleccionar, también está el simple hecho de del placer, ¿no? Sí, de drogarse con dopamina. Del placer de coleccionar y de drogarse con dopamina, que finalmente parece que todo lo hacemos por lo mismo. Sí, exactamente. Muy bien, esto me está gustando. Bueno, dale. No, no, porque aparte lo que estás haciendo es justificar mi vagancia también. Me encantó. Claro, me encantó. Está justificado a través de la dopamina, listo, ¿no? Ay, me muero. Entonces, bueno, sí, dije, bueno, voy a empezar. Ya veo que no vamos a llegar igual hasta donde quiero llegar, así sí, que lo vamos a dividir en dos partes seguramente. Dale. Digo, vamos a empezar como tradicionalmente se hace el repaso desde la historia del arte occidental, que es desde la antigüedad clásica, ¿no? Ajá, sí, sí. Y atravesados por todos esos momentos históricos, que digamos también se corresponde con la historia de la conservación y la restauración, que finalmente está relacionada con la historia del coleccionismo, o sea, es toda una misma cosa, claro, ¿no? Claro, claro. El hecho de coleccionar no siempre fue igual, digamos, nunca hubo un solo criterio para coleccionar y preservar, ¿no? Sino que hubo un montón de diferentes razones, como admiración por una cultura, demostración de poder, ¿no? Claro, claro, interés, claro. Sí, estudio, sí, placer, ¿no? Etcétera. Sí. Negocio, sí, negocio. Negocio, por supuesto. Por supuesto. Negocio, por supuesto. Sí. Y a través de todos esos diferentes criterios, ¿no? Sí. La historia de los objetos fue diferente también en diferentes épocas, ¿no? Sí. Porque también el coleccionismo estuvo atravesado por ejemplo, esta modificación de los criterios estéticos que hizo que también los objetos se modificaran, sí, ¿no? Sí. Sí, entiendo. Por ejemplo, si pensamos en el Panteón, ¿no? Vos fuiste a Italia, fuiste a Roma. Sí. Viste el Panteón de Agripa. Sí, sí. El famoso Panteón de Agripa. Sí. Es ese edificio que lo construye originalmente Adriano en el año 125 después de Cristo, sobre un templo que ya había realizado Agripa en el año 27 antes de Cristo, ¿no? Sí. Fue reconvertido a comienzos del siglo XVII en la Basílica Santa María de los Mártires. Ahí está, bueno. Entonces, sí, la forma de coleccionar también tiene que... La forma de coleccionar, de catalogar, de preservar, de conservar, finalmente, está atravesada por diferentes factores que también van modificando esos objetos, ¿no? Ahí está, ahí está. Y que también tiene que ver con cambios en la valoración de una cultura o una religión. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa, en París, ¿no? Sí. Se demolieron un montón de edificios del gótico. Ay, un montón de edificios religiosos. Sí. Porque la revolución ya no quería estar relacionada con el factor iglesia. Eso es. Entonces, como hubo una modificación en la valoración de una cultura o una religión, en este caso, se implementó una destrucción de ciertos edificios que antes habían sido conservados y valorados. Claro, claro, claro. Es decir, hay una especie de lucha contra símbolos no queridos. Sí, de forma permanente. Y eso además está atravesado por otra cuestión que tiene que ver con los conflictos bélicos, que es la reutilización de los materiales, ¿no? No siempre hubo abundancia de material disponible, claro, ¿no? Claro. Principalmente si pensamos en los metales. Sí. Entonces, sí, un montón de cosas, de objetos, ¿no? Que se coleccionaron en ciertos momentos, a partir de que fueron atravesados por conflictos bélicos, desaparecieron por ser reutilizados como otro material. Ah, ¿no? Está, como piedras de edificios, claro. Elementos de oro, elementos de plata, por supuesto, elementos de hierro, ¿no? Sí, sí. Entonces, todos esos devenires históricos van modificando tanto la historia de qué se colecciona, cómo se colecciona, muy bien. Y también esto viene atravesado con la historia de la conservación y la restauración. Nunca se me había ocurrido pensar en esto de la historia, la política, el devenir, que va modificando no solo al coleccionismo, sino que también va modificando a los objetos en sí, porque tenemos una percepción de ese objeto que es distinta y que tiene que ver con lo cultural. Por ejemplo, una cruz esvástica es un objeto histórico y sin embargo te da cosa tener en tu colección una cruz esvástica. Sí, por supuesto. Claro. Está mal visto, de hecho. Claro, pero fíjate que el objeto ese en sí no tiene ninguna responsabilidad. No, pero claro, tiene una simbología tan potente. Esto. Sí. Por ejemplo, mira, me voy a ir a un caso particular que tiene que ver con la época de la Reforma y la Contrarreforma, ¿no? Sí, dale. Cuando fue el ascenso de la doctrina luterana y calvinista, ¿no? Sí. En Europa, ¿no? Uh-huh. Se eliminó la ornamentación de los templos, provocando, por supuesto, la censura y la destrucción de gran cantidad de obras, ¿no? Eso es. Y al mismo tiempo, cuando fue la contrarreforma, ¿no? La contrarreforma de la Iglesia Católica, hubo gran cantidad de modificaciones de imágenes, y esto fue decretado por el Concilio de Trento en su momento, ante la Reforma Protestante, ¿no? Sí. Se prohibieron los desnudos y se colocaron lo que fueron los famosos paños de pureza sobre las pinturas y las esculturas, ¿no? Había un pintor al que le llamaron Braguetone. Claro. Porque tapaba todo. Tapaba todo el hijo de una gran... Claro, sí, exacto. Sí. Este, el señor este se llamaba Daniel de Volterra. Ahí está. Y por ejemplo, si uno va a la Capilla Sixtina, sí, ¿no? Todo lo que eran los desnudos estaban todos los genitales estaban tapaditos con estos paños de pureza, e incluso se hizo en las esculturas, digamos. Ah, muy bien. Una modificación muy importante en ese caso por cuestiones político-religiosas, ¿no? Claro. Pero a veces esas modificaciones tenían que ver netamente con la modificación de los valores estéticos, o sea, qué se ponía de moda, qué tipo de arquitectura se ponía de moda, y cómo las obras se modificaban para hacerlas calzar en los salones, ¿no? En los nuevos palacios, etcétera. Sí, sí. Yo estuve mirando el David, por ejemplo, de Miguel Ángel, que de acuerdo al tamaño que tiene un pitilín así chiquitito. Sí. O sea que también había ciertos cuidados ahí, ¿no? Ya era atrevido que tuviese pitilín. Pero lo vamos a hacer chiquitito para que no se horroricen. Bueno, Miguel Ángel tenía todo su... Bueno, hizo grandes estudios, digamos, de la morfología. Mi gata no para de llorar, Sina, ¿qué le pasa? ¿Vos la escuchás? Sí, la escucho, pero como es grande, la respeto. Está bien, no se le dice a la señora. No le digan. Bueno, esto de hacer calzar las... volvemos rápidamente. Esto de hacer calzar las obras en las nuevas modas, ¿no? En las nuevas, en las nuevas tendencias estéticas, hizo que incluso se recortaran obras de, por ejemplo, no sé, Velázquez, la famosa obra La Cilandera. Sí, sí. Una obra muy famosa de Velázquez, de 1657. Después se descubrió que tenía todo un marco oculto porque la habían achicado para hacerla calzar en una pared en relación a estas nuevas estéticas arquitectónicas, qué ¿no? Maravilla, no se entonces me nada me... esto tenía una intención que iba para un lado, por supuesto nos fuimos para cualquier otro, no importa, pero estoy descubriendo un montón de sensaciones y estoy explicándome un montón de sensaciones al mirar algunas obras de arte, ¿no? Sí. Y la importancia, después hay otra cosa. Lu, la importancia de la censura a lo largo de los siglos. Sí, la censura se va modificando, va modificando no solo la forma de valorar cierto tipo de obra, sino que la modifica directamente, claro, ¿no? Como veíamos en este caso, ¿no? Sí. Y después, diferentes momentos que son bisagra en la historia del coleccionismo, que tiene que ver con la creación de los museos, ¿no? Ah, claro. Que como ya hemos dicho varias veces, la creación de los museos tiene que ver con las historias de expolio también. Sí, sí, claro. Y también con lo que decíamos recién, que tiene que ver con la demostración de poder. Alguna vez me dijiste, y esto para cerrar, la seguimos después, pero alguna vez me dijiste, el objeto no tiene la culpa. No tiene. Pero sí. Lo que sí es importante es poner en contexto ese objeto. Vos recién hablabas de tener una esvástica, ¿ok? O sea, yo en qué contexto la puedo mostrar y de qué tengo que acompañar con algo ese objeto para otorgarle un contexto, ¿no? Sí. O sea, porque hay que también hay que hacerlo hablar al objeto de alguna manera. Pero perdón, una cruz de Cristo no necesitas explicar nada. No, pero todas maneras ya uno debería también ponerle un contexto. Claro. Bueno, pero fíjate cómo hay preconceptos, prejuicios que están funcionando todo el tiempo y el objeto no tiene la culpa. Esto me encantó. No tiene la culpa, pero sí hay que hay que ubicarse en cuáles son cuáles son las cargas simbólicas de ese objeto. Claro. También para no cometer un acto de apología en el caso de algo que se utilizó para símbolo de un genocidio. Esto es largo y es relativo, porque la matanza que llevaron a cabo los católicos, los cristianos, esas no aparecen. Entonces no tenés que justificar. No tenés que justificar nada porque es el poder actual. No, bueno, eso yo creo que con el tiempo también, bueno, depende de lo fuerte o débil que se vaya volviendo la Iglesia Católica, digamos, si se va volviendo más débil, quizás va a poder haber como un mayor análisis sobre eso. Fíjate cómo utiliza la cruz, cómo utilizaba la cruz León Ferrari. Ajá. Sí, o sea, ahí sí estaba cargada de todas esas connotaciones negativas que vos me estás diciendo. Qué bueno. Bueno, te llamo otro día y seguimos. Otro día y la seguimos, porque esto se convirtió en cualquier cosa. Como siempre. Dale un beso a esa gata hermosa que tenés ahí. Bueno, un besito, pa. Chau. Bueno, ¿la escuchaste? Sí, a Lucila Pessoa. ¿Dónde la escuchaste, Lucila Pessoa? Y en el desconcierto.